modernismo puede decirse que es de alta inteligencia. Compara la Biblia con leyendas orientales. El punto central, sin embargo, está en que niegan verdades básicas y fundamentales sostenidas por el cristianismo en toda su historia. El doctor Abelardo Limón nos explica. En esta serie de lecciones estamos estudiando el cristiano y los espíritus malignos. Ya hemos dicho que Satanás aún mantiene a muchos bajo su influencia con doctrinas erróneas y también con la tentación. Ahora queremos desarrollar el tema del modernismo. Esta es la tercera área donde Satanás aún tiene mucha influencia. Permítame dar lectura como base a este tema lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16 y el capítulo 4, verso 1. Pablo dice así: «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esto básicamente es lo que ahora podemos decir que es el modernismo. La doctrina del modernismo está en oposición a la verdad acerca de la encarnación, la redención y la resurrección del Señor Jesucristo. El modernismo niega la inspiración de la Biblia, niega el nacimiento virginal de Jesucristo, niega su muerte expiatoria, niega su resurrección corporal y niega su regreso a la tierra. El modernismo ha entrado en un sinnúmero de iglesias en este siglo. Claro, aparenta una elevada inteligencia, pretende saber mucho más que los judíos y los antiguos profetas acerca de las mismas escrituras judías. Por ejemplo, ellos comparan la Biblia con las leyendas orientales y pretenden demostrar que los profetas del Antiguo Testamento solo cambiaron los mitos de aquel entonces al monoteísmo y los atribuyeron a Jehová. En estos tiempos hay muchos esfuerzos para desacreditar la Biblia, aduciendo que el hombre ahora conoce los métodos científicos y que ahora todo debe tener una base científica. Pero sabemos que ellos no pueden dar una explicación veraz sobre el origen del universo o del hombre. Toda esta tendencia secularizada y a la vez científica nos habla de una influencia de espíritus obrando sobre tales mentes. Desde el comienzo en el jardín hasta el desierto y hasta ahora, Satanás ha querido hacernos dudar acerca de lo que Dios ya ha dicho. Sin embargo, lo hermoso es que Dios ya ha hablado en su santa y divina palabra. Bien, la cuarta área donde Satanás aún el día de hoy tiene bajo su influencia a muchos es la área de las herejías. Encontramos falsos maestros el día de hoy que propagan errores y a la vez herejías. Es en el Espíritu Santo que debemos ministrar la palabra, pero vemos que a veces no es así. A veces se ministra a través de herejías. Las herejías están incluidas en la lista de las obras de la carne, que son enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas y disensiones, según las epístolas de Pablo y de Pedro y Juan. La palabra herejía significa división. Y efectivamente, las herejías dividen hasta congregaciones enteras. Las sectas son grupos de personas que creen las mismas doctrinas, que generalmente han sido adoptadas en sentido malo, esto es, doctrinas heréticas o que no son aprobadas. Toda iglesia, grupo o hombre que se aparta de la sencillez y pureza del Evangelio es un hereje. La iglesia, grupo o hombre que abandona las herejías y regresa a la verdad de la palabra de Dios, esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero creyente, aunque esté en una minoría. El creyente tiene la obligación de alejarse de todas herejías, esto es, de nunca apartarse de Jesucristo y su salvación. Bien, ya hemos comentado cuatro áreas de influencia de Satanás. Vayamos a la quinta, la área de la superstición. se debe de cuidar todo creyente de no caer en prácticas como el jugar con la suerte o el leer y el creer el horóscopo. Al cristiano le conviene dejar por completo todo juego cuya base sea el azar, como la lotería, los naipes, las apuestas, las rifas, el sorteo o los dados. El hecho es que el Hijo de Dios debe confiar primero y únicamente en el cuidado de su Padre Celestial, y el confiar en la suerte constituye un insulto a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo le pareciera a usted si usted le diera un regalo a su hijo y momentos más tarde le escuchara contar a su vecino? «Mira lo que me trajo la suerte, vecino». Sería un insulto, ¿no cree? La verdad es que nuestro Dios es un Dios personal y a Él le atribuimos la gloria y no a la casualidad. Además, el confiar en la suerte es, en el fondo, solo un esfuerzo para recibir algo sin contribuir nada. Y esto resulta ser una transgresión a lo que Dios ya nos ha dicho en su ley divina. Él nos ha dicho que por el sudor de nuestra frente ganaríamos el pan. Los jugadores del azar no contribuyen para nada a la sociedad. Estos no construyen nada y ni aceptan su responsabilidad en cuanto a la sentencia por el pecado, que dice así: con trabajo comerás de la tierra. Muchas personas que juegan a la lotería, por ejemplo, creen justificable pedirle a Dios que les dé buena suerte para que ganen el premio. Pero estos ignoran que la lotería, el azar y otras cosas más no son métodos que Dios usa el día de hoy. Pasemos a la sexta categoría de áreas donde Satanás aún tiene influencia. Es la área del juego. Es cierto, sí, que en ocasiones en el Antiguo Testamento y hasta el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, la suerte fue usada para determinar la voluntad de Dios. Aquello era algo serio y consistía en tirar una moneda al aire. Así, por ejemplo, fueron divididos los terrenos entre los miembros de las tribus de Israel cuando se posesionaron de Canaán. Esto lo dice Números 26, verso 55. Así también, a través del juego, Aarón determinaba cuál era el macho cabrío que debía de morir y cuál iba a ser soltado. Esto lo dice Levítico 16, verso 8 al 10. También se usaba el juego para determinar cuál era el culpable entre varias personas. Josué 7, 14 y 1 de Samuel 14, del 38 hasta el 42. Hecho así, con seriedad y con sinceridad delante de Dios, los hebreos echaban suertes, muy en el espíritu de Proverbios 16:33, que dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La tradición dice que usaban una piedrecita plana, buscándole una marca distintiva o mojándola por un lado. La tiraban al aire y esperaban para ver qué caía. Esta era también una costumbre entre los paganos. Sin embargo, desde la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ya no hace falta aquello, pues es el Espíritu Santo quien debe dirigirnos en lo que se debe elegir y en determinar la voluntad divina para cada uno de nosotros. Ahora comentemos algo sobre los vellones. Algunos, basándose en la experiencia de Gedeón, según Jueces capítulo 6, creen que se puede usar un vellón, esto es, pedir a Dios que por algún milagro o por ciertas circunstancias que ellos han predeterminado, se pueda conocer la voluntad de Dios. Una lectura cuidadosa del capítulo 6 del libro de Jueces nos muestra que, aunque Dios accedió a la petición de Gedeón acerca del vellón, hubiera sido mejor tener fe en la palabra de Dios. El hecho es que el Espíritu de Dios es el que nos guía por la palabra de Dios, la Biblia, por el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu y por las circunstancias correctamente interpretadas. Por tanto, le conviene al creyente ejercitarse en su fe mediante la lectura de la palabra y por la oración hasta madurar en el conocimiento de Dios y en la dirección divina en la vida diaria. ¿Qué de los sueños? Los sueños también es una área donde posiblemente Satanás aún tenga mucha influencia sobre muchos. Esta es nuestra octava área, la área de los sueños. Otra cosa con lo cual debemos tener precaución es con los sueños, porque vemos que en la Biblia Dios habló a varias personas en sueños. Por la experiencia, sabemos que todavía Dios comunica su voluntad, a veces por sueños, especialmente a personas sinceras, pero analfabetas. Muchas personas sinceras, inconversas, han sido atraídas al Evangelio por un sueño, aunque ignoramos algún caso en que una persona haya sido salvada por un sueño. Pero creemos que todavía a Dios le place salvar por medio de la predicación de la palabra. Pero aquí conviene advertir una cosa de suma importancia, y es esta: Dios nunca, ni por un vellón, ni por un sueño, ni por una pretendida convicción interior del Espíritu, ha de dirigir a nadie a hacer algo contra la palabra escrita. El Espíritu, o el supuesto profeta, maestro o doctor, o ministro de Dios, o quien sea, que indique que no se tome en cuenta, o que aún se desobedezca a la Biblia, no es de Dios, sino del mismo diablo. Si se presentan tales pensamientos a la mente, tienen que ser rechazados enseguida. Bueno, queremos avanzar porque el tiempo se nos termina. Otra área donde el enemigo de nuestras almas aún tiene influencia es en la brujería. Para terminar nuestra consideración, queremos amonestar aquí a todos, a los que aman a Jesucristo, a no recurrir nunca a aquellos curiosos o curanderos, como a veces se les llama, o a brujos, o rezanderas, o a pitonisas, que usan cualquier clase de encantamiento o de magia, ni a aquellos que leen la mano o que leen alguna otra cosa. En algunos casos, hay hombres o mujeres que tienen conocimientos y habilidades en preparar hierbas, zumos o extractos según las recetas de sus antepasados o de los aborígenes o de los libros, quienes pueden, en algunos casos, ayudar en su comunidad y aún salvar la vida de varios vecinos. Pero cuando se usan velas con ciertos movimientos mágicos o cuando hay oraciones escritas en escapularios, en talismanes o en reliquias, en coplos a los espíritus, en esfuerzos para ahuyentar a demonios, o quemar o castigar a un muñeco, o hacer mucha bulla, baños raros o mil cosas más del mismo estilo, se debe reconocer que esto no es de Dios, sino del mismo maligno. Una oración de fe y sincera en el nombre de Jesucristo puede más que todo aquello. Es mucho lo que hay para decir sobre los espíritus malignos y con razón. Pero, ¿cómo se pueden vencer los demonios? Esto es lo que nos espera cuando presentemos la próxima edición de este programa. Mientras tanto, le servimos en el apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.